Esta toda mañanita que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. No se hace esto, Luis, pero, a ver, de memoria, intentemos recorrer las radios que hacen que nuestras voces estén escuchando, aunque nazcan en Buenos Aires, en el estudio de La Retaguardia, o nazcan en Barcelona, en la oficina de la CGT catalana. Nos podés estar escuchando a través de Radio La Negra en El Bolsón, el paralelo 42 de la comarca andina. Saludo enorme para allí. Nos podés estar escuchando en Córdoba, en el barrio San Vicente, en la Quinta Pata. Vamos a tener a uno de los integrantes de la Quinta Pata en un rato nada más contándonos cómo fue el encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de las UAC, en Nonogasta, en La Rioja. También nos podés estar escuchando en Córdoba a través de Zumba la Turba, por allí por la capital, o si estás en Villa María nos podés estar escuchando a través de la megafónica. También puede ser que nos estés escuchando más arriba todavía, más al norte, en Jujuy, en lucha permanente contra el monstruo de Ledesma, a través de Radio Capoma, ¿sí? También un saludo enorme para los compañeros de Capoma que han participado en diferentes momentos de estas mañanas de la red, aportando su voz desde allí. También puede ser que estés a través de la trinchera en Campana, escuchándonos online. Si estás en Buenos Aires, puede ser que estés sintonizando el aire de la Caterva, por allí por el barrio de Barracas, o el de la Che Barracas, allí cerquita también, o tal vez estés por Caballito, por Parque Centenario, y estés escuchando la colectiva, o tal vez estés en algún lugar del mundo sintonizando la radio a través de internet, acostumbrándote a la nueva forma de escuchar la radio, y estés a través de La Retaguardia, y me estoy olvidando de algunos. Yo sé que esto no se hace, pero entre las cosas que nos faltan hacer todavía para seguir enredándonos en las manos, es un listado para que podamos tener y decir de manera simple las radios que nos prestan sus sonidos, sus antenas y sus parlantes para que estas voces se escuchen. Creo que estás allí, ¿no, Luis? Sí, estoy aquí. Bueno. Ya dejé a Ermengol para que siga con sus tareas. Estoy ubicado en otra oficina dentro de lo que es la CGT. No se extrañen si escuchan alguna voz de fondo, pero aquí es un área donde entran y salen, claro, compañeros y están estás como trabajando. Estás como en un partido de tenis. Estás hablando bajito para no molestar, ¿no? No sé cómo están escuchando ustedes. Aquí yo los estoy escuchando muy bien. Espero que esté saliendo bien. Sí. El sonido. Te estamos escuchando bien y no hay problema con los sonidos de fondo. Luis, bueno, estás allí, como yo decía, de vacaciones. Nos estás, mal acostumbrando a que tu presencia allí en ese viaje hermoso que estás haciendo nos permita también meternos en la realidad política y social como un tipo comprometido que sos. Pero también parte de tu distracción pasó por ir a ver al Barça. Podría verlo a Messi. Y vos sabés que justamente si algo estaba convencido en cuanto a que el fútbol no deja de ser algo político, algo que recorre la economía, lo cultural y lo social, bueno, me convencí con el Barcelona. Si bien es un equipo con el cual puedo tener simpatía, más que nada porque representa a una tierra de mis abuelos, estuve en la cancha. Y si también tenía claro en Argentina que un partido de fútbol solo se puede ver completo desde un estadio y no desde una pantalla de televisión. Uh-huh. La pantalla de televisión distorsiona todo y siempre eso me... Alejate un poco del mic, Luis, porque recibimos... Ahí está mejor. Si bien en Argentina siempre decía lo mismo también, ¿no? ¿Cómo un comentarista de fútbol puede comentar desde una pantalla de televisión un partido? Bueno, me convencí. El domingo vi al Barcelona jugar un partido regular con un equipo, el Getafe, que va casi último, está peleando no entrar en lo que ellos hablan, los últimos puestos para el descenso. Uh-huh. Y lo que estamos acostumbrados a ver quizá fútbol y al Barcelona por televisión, y verlo a Messi cuando le enfocan en esos destellos de genialidad que tiene, bueno, quiero decir que Messi, por ejemplo, no es eso. Messi jugó parado los 80 minutos del partido, prácticamente. Juega y no corre, está... cuando hace esos destellos y pierde la pelota, el Getafe avanza su línea de cuatro, y él queda ahí caminando, rondando, entre el área grande y la mitad de la cancha, cosa que si hay un contragolpe que de no hay, porque es obvio, no vuelve, pelea nada la pelota, no corre a los contrarios. Digo, me quedó la duda si es lo que también los comentaristas deportivos de Barcelona vienen diciendo hace unos días y hace una semana, en cuanto a que si él y otros más, ¿no?, se están cuidando porque viene el Mundial, o si es la forma de jugar de él. Insisto, me convencí que no puedo jugar ni a Messi ni a ningún otro mirándolo por televisión, porque no es lo mismo. Uh-huh. Vi a un Xavi corriendo, vi a un Mascherano que las pelea todas hasta que lo sacó Martino, vi otros jugadores que sí juegan y quizás juegan en función de él, y él lo que hace es eso, tiene la pelota, esos destellos que tiene de entrar y encarar, y te digo que si a San Filippo, que es un bocón, lo escucho en algún momento decir que él era mejor que Messi, te digo que hasta dudo, si no tiene razón. Mirá hasta qué punto me convenció lo que por lo menos vi, un partido de Messi en el estadio, un estadio maravilloso, un estadio con una organización desde el punto de vista de lo que es el armado, desde las 2 de la tarde, 1 y media de la tarde que estuve por allí. Bueno, de eso la verdad que no... Pero, y también tenemos que decir que el sábado nos fuimos de la cancha y los barceloneses se fueron de la cancha con una decepción muy grande, pero luego del Atlético de Madrid, luego del partido del Real de Madrid, le volvió las ganas de vivir y las expectativas de campeonar, porque el Atlético del Cholo Simeone perdió. Uh-huh. Y después escucharlo en las declaraciones en la conferencia de prensa me dio vergüenza ajena, porque terminó diciendo, para justificar su pérdida, que bueno, que esto lo único que le hace es, por 3 semanas, darle más emotividad y más ganas de seguir peleando. Yo creo que a nadie le hubiera gustado, y él no hubiera dicho que hubiera preferido perder si hubiera ganado el partido del otro día, ¿no? O sea, a todos les gusta ganar. Uh-huh. Y decir que perdieron, y que bueno, eso los anima a seguir, es un poco raro. Y después el otro partido, el del Real de Madrid, que empató sobre la hora, le empataron sobre la hora 2-2, o sea que más o menos todo está como era entonces. Y contame cómo fue Argentina, sé que San Lorenzo ganó, erró un penal. Sí, no fuiste a buen puerto buscando este pescado, me parece. No, de todas maneras algo vamos a comentar en un ratito. River se salvó en el último minuto de que Racing le empatara, le ganó 3-2, y en el último minuto Saja tuvo la posibilidad de tirar un penal que fue atajado por el arquero, por Chichisola, así que Chichisola se convirtió en el héroe de River, y eso ocasionó ¿no? Que River esté allí arriba con Gimnasia, que empató con el Lanús de dirigido por Guillermo Barros Esquiloto en el día del cumpleaños de los mellizos. No le regaló los puntos como se decía que iba a suceder Lanús a Gimnasia, y está ahí peleada la cosa entre Gimnasia, Estudiantes, River. Se puso interesante este que será no el último torneo corto, porque queda uno más hasta que se reacomode, pero vos sabés que acá vos te fuiste y Grondona pudo imponer su torneo de 30 equipos, y en junio del año que viene va a empezar un torneo de primera división de 30 equipos, un verdadero desastre, una barbaridad absoluta. Va a haber 10 ascensos desde el Nacional B. Se da la situación de que vos, que sos medio hincha de Chicago por haber vivido en los Perales muchísimo tiempo, que Chicago, que está ya ascendido de la B Metropolitana al Nacional B, en 6 meses más pueda estar en la primera A. esa situación se da con este nuevo campeonato que logró imponer Julio Grondona. Yo te iba a preguntar si Messi o Gaudí, pero ya medio me lo contestaste. ¿Cómo es recorrer las calles de esa Barcelona que todo el mundo que la reconoce dice que es una de las ciudades más bellas del mundo? Y es una de las ciudades más bellas del mundo. Conozco muy pocas, pero te digo que es apasionante. Barcelona es atrapante. Barcelona, desde el punto de vista arquitectónico, tiene todas las escuelas, tiene todos los diseños, tiene todos los... está todo. Desde lo gótico, desde lo neoclásico, desde el modernismo que trabajó Gaudí, el vanguardismo. En Barcelona se encuentran todos los barrios, todas las culturas y una sola Cataluña, ¿sí? Muy, muy turística. Hoy, justamente por la mañana, en un recorrido paseamos por el puerto, y donde hay un monumento a Colón que te lleva con un ascensor hasta 60 metros de altura, y se puede ver en la ciudad desde el mar hasta la montaña. Al Colón que conocemos nosotros. Al Cristóbal. Este todavía... No lo van a trasladar. Está paradito, este todavía está paradito. No, difícil que ese monumento lo puedan trasladar. Está más de 60 metros de altura aparte. Pero te comentaba, el trabajador que te lleva en el ascensor, nos decía a nosotros, cuando nos escuchó hablar en español, ¿no?, en castellano, qué suerte, porque el 80% del turismo es francés, es alemán, uh-huh, es chino, es japonés, y entonces él prácticamente 8 o 10 horas por día no habla su lengua, ni el catalán ni el español, y lo puede hablar solamente cuando llega a su casa o cuando tiene un rato libre con sus compañeros. Uh-huh. También es una realidad, ¿no? Es una realidad donde se naturaliza aquí que la mayoría de los trabajadores que viven del turismo y atienden el turismo no pueden hablar en su lengua, ¿no? En su lengua de origen, ni la catalán ni la española, porque la mayoría son turistas de otros países con otros idiomas. Uh-huh.